Hay quienes dicen que el rock and roll fue inventado por el diablo. Ver o escuchar un concierto de esta banda parece darles la razón. De las huestes del infierno, The Cramps.